Brontino. Ayer asusté al diablo y el diablo de allá se vino. Yo nací en cura diente, salida pa' murrín. Por eso es que el machete nunca me falta a mí. Me llaman el rebelde, pero soy un señor. Sabe ya la gente por toda la región. Me llaman el rebelde, pero soy un señor. Sabe ya la gente por toda la región. Sangre brava, mi cara es indiada, porque soy de la raza del cacique Nutibara. Siempre ando en una mula bien grande y orejona, con mi buena montura, zamarros y pistola. Me llaman el rebelde, pero soy un señor. Lo sabe ya la gente por toda la región. Me llaman el rebelde, pero soy un señor. Lo sabe ya la gente por toda la región. Mi taita me crió con dulce macho, por eso es que en mi mano aparece lo que agarro. Enamoro y tranquilo bebo de fonda en fonda, de todo soy amigo, de Urabá hasta Cañas Gordas. Me llaman el rebelde, pero soy un señor. Lo sabe ya la gente por toda la región. Me llaman el rebelde, pero soy un señor. Lo sabe ya la gente por toda la región.